todo lugar los perdidos tendrán. En libertad a ti clamará. Llevaste la cruz, por este vivo estás. Mi Dios, a ti mi vida te daré. Ya soy Jesús, con mi salvación, con la eternidad, en ti tengo perdón. Es que la verdad, me te encontré aquí. Mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, en ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Y nunca me avergonzaré.